Paula, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buen día para todos y todas. Estamos en un nuevo programa de La Peluca de Sarmiento. Hoy cambiamos de locutor. ¿Qué pasó? No sé, pero no sos Sabrina, evidentemente. Buen día, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Le mandamos un abrazo a Sabri, que no pudo venir hoy. Estaba medio enfermucha, así que se mejore rápido y que venga urgente el próximo programa. Arreglar esto. ¿Cómo arreglar esto si todavía no hicimos nada? Bueno, pero lo vamos a hacer, estoy seguro. Bueno, un saludo a Javi, que está acá como siempre, a Ana de Ate, que nos llamó a dar un cariño, y después vamos a estar pasando algunos datos que nos puso. Quería, no puedo dejar de pensar en la peña del 9 de abril. Tenemos la idea fija, ¿viste? La idea fija. El 9 de abril a las 8 hacemos una peña para festejar un poquitito y para recordar, obviamente, y homenajear a Carlos Fuente Alba. Esto, repetimos, es el Somellera 481 en Adrogué. Así que los esperamos a todos y a todas ese día para venir a compartir un poquito de música, un poquito de celebración y obviamente recuerdo de un docente. Sí, ahí cerquita de la estación de Adrogué, así que ¿a partir de qué hora era? A partir de las 8 de la noche. Bien, y la entrada baratita, buena comida. Fue el popular, exactamente. Exacto, y lleno de bandas y ballet de folclore, así que a bailarse unas chacareras, Lo que sea, sí. ¿Vos vas a bailar? Yo no. No voy a bailar, pero bueno, miremos cómo bailar. Escucharé un poquitito. Recordemos que si se quieren comunicar con nosotros, tenemos el 4233-4848 y el 4233-5560. Sí, lo repetimos porque tosí en el medio, así que 4233-4848 y 5560. Bien, bueno, el Twitter también, déjame recordarlo. Tenemos Twitter, cada vez más seguidores. Arroba la peluca MB. A ver, no importa que se metan. Tenemos 453. Un montón más. Y el Facebook es Domingo Peluca, si se quieren comunicar. Hoy te comento que vamos a estar escuchando algunas canciones, como siempre, pero en particular elegimos algunas canciones que estuvieron prohibidas durante la dictadura. Lo que vamos a escuchar son versiones modernas, digamos, bastante actuales. Hay todo un trabajo que se hizo que se llama Canciones Prohibidas, que lo pueden buscar en internet, se meten ahí en SoundCloud, pero también está en YouTube, digamos, se puede ver en formato video, en formato audio solamente. Así que entre los temas que vamos a escuchar algunos de una versión de Tonolec, de Adagio para mi país, de Zita Rosa, y una versión que no me acuerdo bien quién la hace, sobre Ayer no más. Ayer no más, sí. Si querés empezamos con algo de eso. Bueno, vamos con un temita. Thank you. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas. Ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el, entre comillas, submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacer la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Bueno, vamos con el primer tema y que es ineludible de esta semana, que fue la conmemoración del 40 aniversario de uno de los momentos, uno de los peores momentos que tuvo la historia argentina, que fue la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo del 76. Y con motivo de eso encontramos esta reproducción, esta lectura de la carta de Rodolfo Walsh, que Rodolfo Walsh escribió cuando fue el primer aniversario de esa dictadura, leída por el actor Lito Cruz. Habría que comentar quién era Rodolfo Walsh. Bueno, no, yo nunca había escuchado este audio, la verdad que a mí me pareció... O sea, la carta por supuesto sí, y la trabajamos por ahí en los colegios, pero no había escuchado nunca, leía por Lito Cruz, así que me pareció bastante interesante. Ah, yo creo que hay que rescatar la claridad impresionante de Rodolfo Walsh en ese momento. Recordemos que es un año después del comienzo de la dictadura cívico-militar, y él ya en esa carta analiza, digamos, de una manera científica, si se quiere, con una vigencia que yo creo que no tiene... Posteriormente, hay poco que se haya hecho con la claridad con la que lo hizo él, en el momento que lo hizo él. Me parece realmente admirable, lo que demuestra que es una mente realmente diferente, ¿no? En uno de los fragmentos la carta dura, es una carta corta, pero en uno de los fragmentos que no quedó, que no se escuchó en el audio inicial, él habla de miseria planificada, porque todo lo que escuchamos nosotros, la tortura, los desaparecidos, los detenidos, la denuncia que hace a partir de todo lo que estaba pasando en esa Argentina. Y después habla de algo que muchas veces no se profundiza, que, bueno, los motivos, ¿por qué era eso? Y ahí tira el concepto, el otro día trabajando en la escuela salió eso, fue muy, muy, muy interesante que los chicos se apropiaran de esa cuestión de la miseria planificada, de la destrucción de un país y de las consecuencias que trajo todo eso, no solo para los que después fueran detenidos, desaparecidos, los exiliados, sino también para todo el resto de la población, de todo el resto del pueblo argentino. Absolutamente, porque digo, si la tortura, el secuestro y la desaparición fueron el crimen, el móvil del crimen, digamos, serían las razones para eso, fue realmente las políticas que se llevan adelante. El otro día me comentabas que trabajaste y que anduvo muy bien el laburo a la noche con el tema de la carta. Me habías comentado tres ejes en particular, que a mí me resultó muy interesante, los tres ejes que laburaste que se desprenden de la carta. Uno y, creo que era este. Sí, exactamente. Porque yo traté de buscar... Pues ya por suerte está muy trabajado en las escuelas, entonces los pibes ya tienen una base. Entonces trato de no repetir las cosas, y más cuando son cursos muy... son quinto, sexto, digamos. O sea, ya lo trabajaron varias veces en la escuela. Y entonces trato de buscar cosas que no... o ejes que no son tan comunes. Entonces el primero precisamente era el tema de... la caracterización, dictadura militar, dictadura cívico-militar y todo el debate que hay atrás. Y yo entro a jugar en lo que los organismos de derechos humanos están fogoneando siempre, que es, bueno, está bien, fueron los militares, pero tuvo una pata, un sostén civil muy importante, y también la complicidad del sector de poder de la Iglesia. Entonces, ese era el primer eje que pusimos en discusión. Después, sí, digamos que más que Martínez Díaz trabajar para Videla, da la sensación de que Videla trabajaba para Martínez Díaz. Tal cual. Después, el segundo eje, el tema de, bueno, precisamente esto, los motivos concretos, las causas económicas y quiénes se beneficiaron con eso. Y el último, el tema capaz que más polémico, que es el proyecto político que había detrás de los que resistieron. En general se habla de los desaparecidos, todo esto, pero no se habla de que, bueno, esos desaparecidos eran gente con un proyecto, digamos, de país y de mundo y social y político determinado. Exactamente, digamos. Estaban las antípodas de lo que proponían los militares, y también estaban las antípodas de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Entonces, me parece que esos tres ejes está bueno laburarlos en las escuelas, que los chicos, siempre con la idea de que los chicos piensen con su propia cabeza, que no se queden con lo que uno les va a decir o que los medios le dicen, sino que ellos traten de reflexionar y después ir sacando sus propias conclusiones, pero me parece que esos tres ejes eran enriquecedores. Nunca hay que, digamos, despolitizar la cuestión, porque es algo que ha pasado, digamos, nosotros hacemos un recorrido, es interesante hacer un recorrido incluso con los chicos, del 83 para acá, digamos, cómo se ha laburado la memoria sobre la dictadura desde el 83 para acá, cómo ha, primero esa cuestión más puramente humanista, si se quiere, ¿no?, sobre la violencia y sobre la tortura, etcétera, y que de a poco se ha logrado revolver a politizar incluso a los desaparecidos, ¿no?, digamos, esto que decías vos, ¿no?, cuál es el proyecto que se quiso frenar o que por lo menos trató de hacer desaparecer, digamos. Bueno, yo recomendaría en ese sentido, porque me pareció bastante pedagógico, si se quiere, justamente preparando el programa para hoy, encontré en YouTube, que hay de todo ahí, un debate entre dos amigos, Martín Caparrós, el escritor y periodista, y Eduardo Anguita, el escritor y periodista. Los dos escribieron uno de los libros, en realidad tres tomos gigantes, sobre, bueno, los protagonistas de esos años. La voluntad. Exacto, se llama La voluntad. Y debatieron precisamente sobre todas estas cuestiones, de dos posiciones totalmente distintas. Uno más amoldado a lo que fueron los años del kirchnerismo, el otro un poco más crítico. Pero me pareció muy interesante para eso trabajar precisamente estos temas. Se pone... Lo podemos hacer mejor en internet y está ahí. Exacto, digamos, tal cual. Escúchame, que comentamos un poquitito cómo estuvo la... Sobre todo el jueves. Sí, estuvimos, bueno, por el capital. Vos estuviste más tempranito, no porque yo he sido... pero bueno, estuviste más tempranito por estas razones y pudiste ver un poquitito, más que nada, la primera marcha que... Sí, estuvo... la marcha del 24, podríamos decir que... fue multitudinaria. Yo no recuerdo otra de la misma cantidad de gente. Desde que voy, desde que tengo conciencia, no recuerdo un 24 de marzo con tanta gente en Plaza de Mayo. Y habría que remontarse al 2001. Los de 2001 fueron muy grandes también. Era un momento en la Argentina, estaba muy álgido todo. y después yo y se tendría que hacer, no sé, los para atrás, para los, ya ahí pierdo, se me pierde, sí, la memoria, pero ya la última grande donde no entraba la gente por ningún lado, no se podía ni caminar, y fueron horas y horas de movilización, fue en el por 2001, 2002. Mirá, yo lo que me llamó la atención además es que, como una novedad, comúnmente la plaza está a la mitad y el jueves estaba la plaza entera, digamos. Exacto. Y eso ya te agrega, no sé, 50.000 personas más o menos. Ajá. Y estaba completa, digamos. Las dos, porque también a la noche, digamos, el Encuentro Memorial de la Justicia también tuvo una plaza llena. Claro, porque hubo ahí una discusión en que no se llegó a acuerdo entre los organismos de derechos humanos más afines al gobierno anterior y una perspectiva más independiente que bueno, los primeros, Madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, si mal no recuerdo, y después el Espacio Memoria y Verdad y Justicia, que fue el que encabezó la movilización de la tarde. Entonces empezó todo muy tempranito, mucha gente, lo que estuvo bien, estuvo muy bueno, está que mucha gente suelta, lo que se dice, suelta, ¿no? exacto, que les escapa a los aparatos partidarios, sí, de cualquier cosa. Mucha gente que yo conozco que no suele ir, uh-huh, el jueves se sintió como que tenía que estar. Yo calculo que los 40 años más la gestión actual del gobierno, más la visita a Obama, fue un combo que hizo, que empujó a muchas más personas que por ahí no suelen participar de manera regular a que lo hagan, digamos. También déjame recordar un poquitito, para salir siempre de este eje tan porteño que tenemos, que en todo el país, digamos, hubo movilizaciones y fueron impresionantes. En Rosario hubo una manifestación impresionante. Acá estoy viendo fotos de Córdoba. Dicen más de 50.000 personas, que realmente increíble. Y tener presente eso también, que no es un fenómeno que se ve solamente en Buenos Aires, la capital federal y el Gran Buenos Aires, sino que es una cuestión de todo el país. Sí, así que bueno, la verdad que un día que es emotivo, que es triste, pero a la vez que también incluso se hace con cierta alegría de estar juntos, de estar en la calle, uh-huh, mucha actividad cultural, mucho teatro, digamos, en medio de la marcha. Me parece que eso le pone un color y le pone una cosa muy linda. Bien, y conseguimos un audio de Nora Cortiñas, que nos cuenta qué es para ella, qué significa el 24 de marzo. Cuando digo 24 de marzo, el golpe de Estado cívico, militar, religioso, quiero señalar que no es un festejo el 24 de marzo, que nadie se le ocurra decir festejamos el 24 de marzo, porque realmente fue la acción de terrorismo Estado más brutal de toda nuestra historia. Yo quiero señalar, porque a veces uno escucha como el 24 de marzo una fecha como si fuera 25 de mayo o 9 de julio, y no es así. No se puede hablar de festejo, se puede hablar de recuerdo, de movilización para repudiar los golpes de Estado, para repudiar la represión brutal, para repudiar todo lo que fue aconteciendo, de campo de concentración, tortura, apropiación de bebés, de sus madres secuestradas de esos campos del terror, y el bebé apropiado por los militares para entregarlo a familias de militares, de empresarios, de jueces. Y empieza también esa era siniestra. En la Argentina, cada etapa de esas fuertes represiones fueron también demostración de resistencia. Y fuimos caminando esa etapa, encontrándonos los que no caímos en las garras de esa represión brutal, encontrándonos para salir a la calle a denunciar, a exigir la verdad y la justicia permanentemente. De ahí surgimos las madres, de encontrarnos una con otra, en lugares donde íbamos a presentar habeas corpus, a preguntar el paradero de nuestros hijos, de nuestras hijas, y fuimos uniéndonos en esa comunión que creció y que además por el sugerencia de Azucena Villaflor de Vincenti empezamos a reunirnos en la Plaza de Mayo. Y decir, sí, porque yo quiero decir lo bien que tenemos y que logramos, que son los juicios. O sea, dentro de este ir y venir y de las madres salir a la calle, tenemos que reconocer, tengo que reconocer, que los juicios a los genocidas es el logro más grande que tuvimos después de haber tenido el terrorismo Estado y con todos los gobiernos civiles que tuvimos hasta ahora. Desde el año 2003 tenemos esta posibilidad del camino a la justicia, lo estamos viendo día por día, donde podemos castigar a los genocidas, que es el único país de América Latina que tiene estos juicios. La historia es larga, yo voy a decir solamente una parte, cómo fuimos las madres asumiendo el dolor, transformándolo en lucha, pero junto con la familia. Y al mismo tiempo, las madres, en esa lucha, fuimos entendiendo, en muchos casos, por qué luchaban nuestros hijos. Fuimos preguntándonos entre nosotras, cada vez que nos hemos encontrado, mirándonos a los ojos, ¿por qué se los llevaron? Bueno, sí, supimos, porque eran militantes, militantes por la vida, por la libertad, por militantes por el estado ese de bienestar que habíamos perdido, por solidaridad con la gente que menos tenía, y así ellos también fueron haciendo ese camino, y nos dejaron la herencia. Y después preguntamos, una con otra, ¿para qué se los llevaron? Y fuimos a través de ese camino que se abría día por día, entendiendo que se los llevaron para implementar a fondo la política neoliberal, capitalista, como se quiera llamar, para apoderarse de a poco de toda la riqueza de nuestro país, de todas las posibilidades de una vida digna. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región. Organización Echeverres. San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural. Seguro de granizo. Seguro para maquinarias. Accidentes personales. ART. Seguro de transporte. www.estudioecheverz.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Domingo 3 de abril, gran jineteada y baile en Los Candiles. Gorriti, Comodoro Pi, Adrogué. Apertura con el ballet de Los Candiles. Desfile de gente de trabajo. Prueba de riendas. Rueda de grupa con jinetes invitados. Monta a cuatro espuelas. Canto y baile con los carabineros correntinos y las estrellas tropicales. Animan Amador Peralta, Carlos Paulión y Orlando Orellano. No te lo podés perder. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre, un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, continuamos con La Peluca de Sarmiento Zona Sur, este programa que venimos haciendo con Nacho y que le mandamos un saludo a Sabri, que nos viene dando instrucciones por WhatsApp. Nos da órdenes de su casa. Muy bien. Así que como nosotros somos muy obedientes, vamos a repetir los teléfonos 4233-4848. 4233-5560. El Twitter de arroba la peluca MB y el Facebook Domingo Peluca. Ahí bueno, está, nos dice que está bien. Perfecto, gracias, Sabri. Bueno, vamos con algunas noticias breves. La primera es que sigue el conflicto docente en varios puntos del país. Y esta semana, justo con el mismo jueves, el Día de la Memoria, más de 15.000 personas marcharon por las calles de las termas de Río Hondo. Santiago del Estero. Exactamente. En lo que corresponde la cuarta marcha provincial docente que se realiza en Santiago del Estero. En el Día de la Memoria, los maestros y profesores marcharon pacíficamente pidiendo paritarias, bloqueo de las cifras en negro y aumento salarial al básico. Y dialogar con el gobierno provincial y nacional. Después, por otra parte, tenemos una noticia que estaba circulando, nos llegó ayer, que es el drama de la maestra que convive con el glifosato en el cuerpo. Bueno, todo esto de la contaminación en los campos argentinos es tremendo. Por la soja, digamos, ¿no? El pesticida y que está vinculado también con las semillas, o los mismos tipos que... un día de estos tendríamos que trabajarlo en profundidad eso. El tema que está teniendo mucho esta contaminación del medio ambiente no se da solo en el campo propiamente dicho, sino eso se expande a las ciudades, a las escuelas, y bueno, acá tenemos el caso concreto de una docente que es desde septiembre de 2012, perdón. La directora de la escuela número 66, Bartolomé Mitre, de Concepción del Uruguay, convive con veneno en el cuerpo, producto de una fumigación ilegal, con problemas, está teniendo problemas neurológicos, el insecticida y glifosato en su organismo. La docente piensa en internarse. Bueno, también quería, déjame recordar, sí, que bueno, ATE sigue en plan de lucha. ATE Provincia, Buenos Aires, así que el 29 y el 30 va a haber paro, el 29 movilización y el 30 va a haber a las 10 de la mañana un abrazo al hospital acá Lucio Meléndez en el Almirante Brown para evitar el cierre de algunos servicios y el cierre del hospital, digamos, de alguna manera. Así que bueno, recordamos el 29 y 30, paro de ATE. Así es, estaba circulando también esa noticia, lo escuché a varias personas. Pues se están cerrando muchos servicios, esto es todo un tema, porque bueno, está el compromiso de remodelar. Bueno, los que conocemos, Lucio Fernández tiene muchos años de abandono. De abandono, concretamente. Y bueno, estaba la promesa concreta de salir de esa situación, poner guita ahí, empezar a... Pero está pasando todo lo contrario. Está como un vaciamiento. Se profundiza. Sí, habría que ver cómo... No llegó el cambio y no llegó la revolución de la alegría, no ha llegado todavía. No. Vamos un poquito a... Volvemos a noticias más internacionales, ¿te parece? Bueno. Tenemos un par de audios también para acompañar. Noticias internacionales y nacionales en realidad, porque el gran hecho, más allá de la conmemoración del 40 aniversario del golpe y la dictadura cívico-militar, El gran hecho de estas últimas dos semanas fue la visita a Cuba y a Argentina de Barack Obama, el gran hermano, digamos. Sí, un hecho político y mediático también. A mí me sorprendió ya el ¿cómo puedo explicarlo? El nivel de frivolidad con el que se cubría la noticia, sobre todo en los principales medios de comunicación, a mí realmente me embronca, me subleva, digamos, la forma en la que tratan eso y pensar que hay gente que consume, gente que consume eso, digamos. O sea, en un momento estaban hablando sobre el vestido que usa Aguada, el vestido que usa Michelle y cuál es el modista preferido, y todo inundado, los canales y los diarios, con información de ese tipo, el 23, 24 de marzo. Realmente me daba asco. Bueno, ahora que hablas de los medios de comunicación, digamos, frente a un hecho político tan importante, que puede ser positivo o negativo, eso cada uno lo evaluará, que se trate así el tema, no, para mí no es casual. Yo el otro día con los chicos, una actividad que se suele usar para tratar el tema del 24 de marzo es llevar los periódicos del día, de las tapas de los periódicos del 24 de marzo. Ninguno habla de golpe militar. Habla de otra cosa. Habla de cambio de gobierno, de una cosa. Ahí hay una intención política de los medios comunicados. Las palabras que ocultan, digamos, ¿no? Las palabras que mienten. Es ocupar un espacio con mentiras, pero bueno. Tal cual. Entonces, en ese sentido, fue, digamos, más allá que acá los medios de comunicación se quieran hablar del mate que se tomó Obama o no, y de lo que. Los espejitos de colores que vino a vender, hay una cuestión concreta que tienen objetivo, ellos no van a movilizarse, el principal personaje, el que representa el poder duro de Estados Unidos no va a venir a la Argentina a tomar mate, digamos, vino con objetivo concreto. ¿A qué vino exactamente? ¿Se sabe qué vino? Y tampoco, yo tengo dos preguntas, la primera es si sabemos a qué vino, y segundo que creo que el poder, así como antes hablábamos, ¿no? de que Videla trabajaba para Martínez de Hoz. También sabemos que los presidentes de Estados Unidos hacen el trabajo político y diplomático para otros núcleos de poder. Está claro que Estados Unidos no está gobernado ni por republicanos ni por demócratas, ¿no? Está gobernado por el complejo militar industrial, por el Pentágono y por el poder económico, básicamente. Sí, Estados Unidos. Entonces, ni siquiera vino el hombre más poderoso del mundo. Sí, yo quisiera antes de entrar al Barack Obama en la Argentina. Go home. Sí, me vino un flash de una campaña publicitaria que de un negro que querían que para las elecciones, ¿te acordás? Que apareció. Bueno, sí, ya sé, sí. Obaca. Obaca, sí. Bueno, Barack Obaca. Ya, en la Argentina, Barack Obaca primero pasó por Cuba. Entonces, con esto, bueno, ¿cuál es? Vamos a lo central y dejémonos de pavadas mediáticas. Vamos a lo central. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos cubanos de que permitieron que Obama vaya allá y que fomentaron que Obama vaya a Cuba? ¿Y cuáles fueron los objetivos de Estados Unidos? ¿Cuáles pueden ser, o especulamos nosotros, pueden ser? Entonces, en ese sentido, encontramos una entrevista a Eduardo Lucita que va a profundizar sobre eso. Eduardo Lucita, hay que recordar, es parte de Economistas de Izquierda, periodista, bueno. Economista, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a escucharlo. Bueno, eso es una larga expectativa del gobierno Obama, ya desde su primera administración, y que ha estado siempre trabada porque la mayoría en el Congreso la han tenido siempre los republicanos, y especialmente el sector más duro que responde al Tea Party, que son una suerte de fundamentalistas, ¿no? Pero por otro lado, Obama tiene la presión de los sectores empresarios y grandes capitalistas que hace tiempo que vienen empujando para una apertura de relaciones con Cuba, ¿no es cierto? Y del otro lado está la necesidad de Cuba de que se le ponga fin al bloqueo, porque desaparecida la Unión Soviética, el problema económico fuerte que tiene Venezuela, bueno, esto le crea una serie de dificultades para abastecimiento, etcétera. No hay que olvidarse que Cuba sigue importando entre el 70 y el 80% de los alimentos que consume son importados, ¿no? Así que hay una necesidad objetiva de Cuba de terminar con el bloqueo, ¿no? Entonces, hay dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de Obama de que toda la política exterior hacia Cuba de Estados Unidos de los últimos 50 años fue un rotundo fracaso. Y este es un triunfo para Cuba, pero al mismo tiempo Cuba tiene que admitir es que la apertura de relaciones va a ser con una gran cantidad de inversiones estadounidenses en Cuba, y bueno, eso... ¿Y qué riesgos conlleva eso? Bueno, lo que se conlleva que algo que ya ha comenzado y que es el reinicio de las diferenciaciones sociales en Cuba, ¿no? Porque va a haber salarios diferenciados y montones de cuestiones, va a haber sectores que ya lo están, sectores más privilegiados que otros, porque todos los sectores que reciben remesas del exterior ya tienen un nivel que es distinto a los que no reciben nada, ¿no? Pero esto va a agrandar la situación, ¿no? Es inevitable eso, totalmente inevitable. Bien, escuchamos a Eduardo Lucita en una entrevista que le hacen unos amigos de un programa del programa La Revancha, y que comentaba, bueno, cuáles son los objetivos políticos, y tanto de cubanos como de Barack Obama y Estados Unidos y en su visita a Cuba. Otro elemento yo estuve buscando, tratando de investigar, a ver qué opinaban los cubanos, los intelectuales cubanos sobre esta visita. ¿Cuál podría ser, bueno, el objetivo de Estados Unidos al hacer toda esta movida? Y estaba escuchando a Fernando Martínez Heredia, un intelectual que ya tiene una larga trayectoria allá, y él planteaba, bueno, que también lo que juega ahí es la necesidad de Estados Unidos de construir una oposición importante dentro de la isla. Entonces, por eso, esto de bajar un poco la presión sobre el gobierno cubano y trabajar en ese sentido. Pero bueno, Barack Obama siguió su viaje por Latinoamérica y cayó acá. Chang. Y cayó en la peor de la fecha. Toda una polémica hubo sobre eso, porque precisamente hay que recordar, esto no sé si lo comentó la semana pasada, pero el vínculo estrecho que tuvo la dictadura militar argentina, como todas las de América Latina, con Estados Unidos. Sí, América Latina y el resto, porque hay que pensar que esto pasó en América Latina particularmente, pero los Estados Unidos siguen apoyando hoy en día otras dictaduras en todo el planeta, siguen incentivando golpes blandos, financiando ONGs, fundaciones que socaven la legitimidad de los gobiernos. O intervenciones directas. Sí, el otro día estaba leyendo una consigna que era bien clara. Ese primer premio Nobel de la Paz que en 8 años incentiva 7 guerras internacionales. Así que es una contradicción importante. Bueno, este muchacho y toda su banda cayó en la Argentina. Se le hicieron varias actividades de repudio. Una fue el 23. Donde se marchó a la sociedad rural, donde supuestamente iba a estar, después no estuvo. En Bariloche también vi que hubo alguna pequeña movilización contra la visita de él. Así es. Entonces, bueno, vamos a elaborar este tema sobre lo mismo. O sea, que tratando de corrernos de toda la cuestión mediática y todo lo secundario, vamos a lo central. Bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué vino Barack Obama acá? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la importancia de la Argentina para Estados Unidos? Y bueno, ¿cuáles pueden ser las cuestiones centrales de todo esto? Para eso también vamos a escuchar a Eduardo Lucita con un audio de la misma entrevista. Vamos. Bueno, yo pienso que sí. En el día de hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, la ministra, creo que es Malcorra, acaba de decir que marchamos sí o sí a un acuerdo de libre comercio, pero que esto es con el Mercosur y que Brasil ya está muy avanzado en la propuesta de libre comercio, cosa que es cierto. Brasil está estuvo todos estos años más interesado que Argentina, e incluso Brasil juega un papel decisivo en la Organización Mundial de Comercio, que es la punta de lanza de todo el libre comercio en el mundo, ¿no? Entonces, con el cambio de administración del kirchnerismo por Macri en la Argentina, habría una mayor tendencia hacia los acuerdos de libre comercio, ¿no? Bueno, sería con la Alianza para el Pacífico, pero también habría que ver con quién se está refiriendo Malcorra, los tratados de libre comercio del Mercosur, porque lo que hay son negociaciones muy damaradas para un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, pero también puede ser que Estados Unidos vuelva a la carga después de la derrota del ALCA con proposiciones similares enmascaradas de otra manera, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero sí, es indudable que hay un realineamiento potencial de la Argentina hacia el mundo, ¿no? es otra cuestión. Lo Eduardo, cual no quiere decir que vaya a abandonar una relación privilegiada con China, ¿no? Eduardo, esta ofensiva de Estados Unidos en la región que vos describís, incluso con el avance de la derecha latinoamericana en varios de los países, ¿crees que expresa ciertos límites en términos de la política exterior de los gobiernos llamados progresistas? Sí, yo creo que expresa ciertos límites de esa política, algunos fracasos que han tenido, algunos aciertos, porque la UNASUR, la CELAC, que son organismos que por primera vez en la historia están constituidos con la expresa exclusión de Estados Unidos y Canadá, son hechos muy importantes, tomados en una perspectiva histórica. Lo mismo que el ALBA, que es una copia muy pequeña, digamos, en muy pequeña escala, pero que demuestra que otra forma de comerciar, de relacionarse, que no sea meramente mercantilista, como lo proponen las multinacionales, es posible entre países soberanos, ¿no? Yo creo que eso han sido avances. Esto computa también fracasos muy serios desde el punto de vista de la integración regional, como del Banco del Sur, la moneda única, Petrosur y todas esas iniciativas que quedaron todas, algunas a mitad de camino y otras ni siquiera despegaron, ¿no? Pero también lo que motiva todo esto es un agotamiento de los procesos internos de todos los llamados países progresistas, porque es una situación que, bueno, en Argentina ha sido desplazado el kirchnerismo por el macrismo. En Venezuela, en medio de una crisis económica muy fuerte, ganó la oposición derechista parlamentaria. En Bolivia, Evo pierde el referéndum. Y en Brasil estamos asistiendo a una situación de derrumbe del lulismo, por más que a lo mejor Lula pueda quedarse como ministro y relanciar las alianzas, pero toda la estrategia que puede tener es relanzar las alianzas más a derecha todavía para mantenerse en el gobierno. Bien, escuchamos a Eduardo Lucita en una entrevista que le hacen los amigos de la del programa La Revancha de Radio La Tribu, ya está metiendo la pata hasta el cogote. Así que se centra precisamente lo nodal de la visita de Obama, que muchos analistas políticos están especulando, bueno, la cuestión de los tratados de libre comercio, que es central para Estados Unidos, que ya lo después de ya el fracaso de su iniciativa de el ALCA allá hace más de una década, empezaron con iniciativas particulares y ya están, se diría, abrochando a un montón de países. Chile ya está en ese camino, México está en ese camino, Canadá está en ese camino y Argentina podría estar en eso, que es un tratado de libre comercio entre la gran potencia capitalista y la Argentina, así que agárrense de las manos. Le mandamos un saludo a Barack Obaca, y que, bueno, cae el avión. Ahora vamos a cambiar un poquitito, vamos a ponernos un poco más literarios, unas recomendaciones de libros como solemos hacer. Esta vez me fui un poquito de la cosa de la historia y la academia y me voy un poquito a la fantasía, ¿sí? Fantasear. Y voy a recomendar una saga, en realidad, de libros de una escritora argentina que, digamos, se hizo conocida a partir de, básicamente, de estos libros. La escritora se llama Liliana Bodoc y los libros que voy a recomendar es la saga con la que inició su carrera, de alguna manera, que se llama La Saga de los Confines. Son tres novelas, en realidad, de la misma historia, en orden de aparición: Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Estamos hablando del género fantasía heroica, así épica, que a mí me gusta mucho. Uh-huh. ¿Cómo el más famoso de todo eso, cuál es? El Señor de los Anillos, obviamente. Bien. Y hay algunas referencias, si se quiere, o sea, similitudes. Es un mundo, digamos, donde hay poderes mágicos y donde hay distintas razas. Así que uno encuentra alguna analogía o similitud, algunas cosas, lógicamente, con la obra de Tolkien, es inevitable. También, digamos, hay bastantes referencias a la historia real, a la conquista de América. Hay una cuestión que tiene que ver con lo natural y con la vida indígena, la espiritual, y la invasión de otros seres, digamos, con más tecnología. Eso está claramente que hay una referencia a eso. A mí el libro me gustó bastante. Está más bien destinado a un público, digamos, juvenil, si se quiere. No es una lectura para adultos, no es la lectura, digamos, de de Canción de Hielo y Fuego, digamos, de lo que sería Juego de Tronos, que es una lectura mucho más de temática de adulto. Esto se puede leer, lo podemos leer contento, yo lo leí, me gustó, pero está más que nada destinado a jóvenes. Bien, una pregunta, pues este libro ya me lo recomendaron hace un par de años, pero no se conseguía. ¿Ahora se reeditó? Se reeditó, sí, yo de hecho tengo el primer libro con una edición más grande y demás, la segunda ya más de bolsillo, así que yo lo recomiendo. Repito entonces, La Saga de los Confines, son tres libros, la escritora se llama Lina Bodoc, el primero es del año 2000, ahora la autora está sacando otra saga que se llama, perdón, Días de Dragones o algo por el estilo, así que creo que me voy a animar más adelante. Uh-huh. Hay una cuestión acá, poniéndome en crítico barato, digamos, sin ningún título, el libro a mí me parece muy interesante, tiene personajes bastante bien construidos, tiene algunos giros en la historia que son sorprendentes, digamos, y que te agarran desprevenido, está bueno. Un tema con la política, con la cuestión de género, que me parece que para revisar, digamos, si uno lee todo el libro, la mujer siempre tiene un papel bastante secundario, es decir, la política la hacen los hombres, y la jugada más fuerte que tiene una de las mujeres del personaje, bueno, no puedo decir esto porque si no, pero tiene que ver con un embarazo, entonces es como que me parece que hay que repensarlo, pero la realidad es que lo recomendamos. ¿Me dejas otro más? Dale. ¿Sí? Un libro también de una cosa quería decir sobre el tema de la épica, porque yo, por ejemplo, conozco gente que rechaza esta idea, ¿no? Si hay duendes o dragones o lo que fuera, siempre salen corriendo. Pero lo que tiene la ciencia ficción en particular, incluso la épica, es que te permite crear mundos, es decir, uno puede trabajar con utopías, si se quiere, o sea, al imaginar, la ciencia ficción permite eso un poquitito, ¿no? Digamos, trabajar con las posibilidades de lo social, de lo económico, de lo político, me parece que eso le da un costado encantador, digamos, a la ciencia ficción. Sí, bueno, ahí con eso, antes que recomiendes el otro, es que hay una cuestión dentro de la inteligencia que son muy lectores y todo eso, de como consideran géneros menores. El otro día estaba hablando con un grupo de amigos sobre novelas policiales y también tienen la misma, antiguamente, y algo de eso todavía hay, de que, bueno, la novela policial es una novela menor, digamos, un género menor, la historieta también, que en realidad puede estar bien escrita, mal escrita, y hay grandes autores que han escrito grandes cosas en todo, desde la ciencia ficción, desde la novela negra, que es como se dice. Absolutamente. Y ya vinculándolo con el tema de esta semana, desde la historieta, bueno, Westergil ha escrito cosas maravillosas. Ni que hablar. Con ese género. Bien, el segundo libro entonces que voy a recomendar, ya saliéndome un poco de la épica, aunque es ficción, digamos ciencia ficción de alguna manera, se llama Plop. El autor es Rafael Pinedo, también es argentino, fallecido en el 2006. El libro, digamos, plantea, es muy breve, es un libro corto que en una tarde de furia, de lluvia, además se puede leer tranquilamente. A mí realmente me gustó muchísimo, me sorprendió, me cautivó este libro. Es un libro básicamente basado en una situación post-apocalíptica, digamos, un mundo absolutamente destruido y renacido, con pautas sociales totalmente distintas a la nuestra, y sí es para adultos, digamos, un libro que tiene una temática mucho más para adultos. Interzonas es la editorial que lo sacó, un libro cortito, breve, en el 2002, Plop obtuvo el premio Nobel el premio de novela Casa de las Américas. Y bueno, la verdad que también lo recomiendo, no sé si se consigue fácilmente. Bueno, de todas maneras, vas a pasar, entonces. Bueno, hay que pedirlo. No sé si se conseguirá también en la red, digamos. Viste que ahora hay mucha lectura también vía celular con aplicaciones y demás. Yo soy del papel, la realidad sí, que a mí me gusta el papel, me gusta la cosa física, me gusta tener los libritos ahí guardados, tenerlos, prestarlos. Me cuesta, pero sé que la realidad es bastante práctico tenerlo en el celular, y mucha gente que conozco, incluso un amigo que me suele recomendar muchos libros de ciencia ficción, lee todo por el celu, digamos. Y bueno, es una forma de hacerlo. Y lo que me dice es esto, en realidad es una comodidad bastante grande el tema de leer ahí, pero a mí me sigue gustando el papel. Quiero leer, lectores. Soy un clásico, más conservador de los sentidos. Bien. Después tenemos una novedad editorial, que es la editorial Chirimbote, que son los chicos que vienen sacando el tema de las antiprincesas. Nosotros creo que en el programa ya hablamos de esos libros para los niños y para las niñas. Y ahora vienen los libros para los niños, en realidad. Muy bien. Porque ahora viene la serie Antihéroes. Recordamos que Antiprincesa sacaron pequeñas biografías de Violeta Parra, de Frida Kahlo, exactamente, Juana Azurduy, entre otras. Y ahora le toca a los varoncitos y van a empezar con nada más y nada menos con Julio Cortázar. Perfecto. Obviamente que no es que las nenas leen lo de nenas y los nenas, por supuesto que no, digamos. Por supuesto. Entonces, igual yo hice mi contribución, entonces a mis sobrinitas les regalé una, cada una. Mi nena tiene una también. Ah, muy bien. Déjame que le mande un saludo enorme a un compañero de trabajo, Ignacio López, que nos está escuchando y me está acá chicaneando por Facebook, pero bueno, muy típico de él, así que le mando un abrazo grande. Ah, pero no dijiste nada. No importa, pero es así, viste. Cuando puede me cuestiona. Bueno, pero ¿qué? momento, hay que volver a la invitación, ya te estaba yendo del programa. Iba a meter un tema y a despedirme y a recomendar, pero obviamente que tenemos peña, que volver a... Peña, hay que agitar la peña de la abril. Peluca de Sarmiento, tienen que venir todos y todas a la gran peña grande de la zona sur, va a explotar la Drogué. Repetime la dirección. La dirección, mira, me pones un compromiso porque no me acuerdo, acá. La tengo que leer acá, Somellera 1 a Drogué. Repetime el horario. El horario es a partir de las 8 de la tarde. ¿Y repetime el día? El día 9 de abril. Bien, y vamos a conmemorar, a recordar, a homenajear a Carlos Fuentealba y festejar un poquitito, ¿sí?, esto de ser docentes. Exacto, así que a preparar los zapatos y a bailar y... Si te parece, bueno, nos despedimos con un tema musical y dejamos, por supuesto, sigan acá en AM1580 con La Conquista del Pan. Nos vemos el sábado que viene y nos vamos escuchando algo. Soledad.